Para tocar mi nariz en tu pecera. Las canciones que evocan momentos, lugares, amores, que componen mi álbum musical. Bienvenidos una vez más a esta nueva emisión de Mi Álbum Musical, un programa para disfrutar de una hora de buena música y de buenas historias narradas por nuestros invitados. Y hoy una invitada muy especial, y no quiero que suene trillado porque acá todos nuestros invitados son muy, muy especiales. No los vamos a categorizar, todos son muy especiales. Y voy a dejar entonces a César Payams, que presente a esa invitada muy especial hoy. Gracias, Dolly. Bueno, pues estamos acá en una vez más en este álbum musical, y hoy, como en especial momento que vamos a tener hoy, como en cada programa, como dice Dolly, vamos a tener hoy día a Wendy Tejadas Ruiz. Ella es directora de comunicaciones corporativas de esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde ha laborado desde 14 años desde su formación. Wendy es egresada de Mercadotecnia y ha realizado maestría en Recursos Humanos, Gerencia y Productividad en Comunicaciones Corporativas. Además, ha sido docente de Relaciones Públicas, Responsabilidad Social. Es madre de dos hijos y nativa de la ciudad de Santiago. Reside acá y con ustedes. Wendy, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola, muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes el repertorio musical que más o menos marca un poco de mi vida. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta. Agradezco mucho la intención de mostrarle al público mi sentir a través de la música. Y como de música se trata tu álbum musical, vamos a iniciar con La Tribu del Sol. Te regalo hoy todos mis besos y mis manos ahogadas en sueños. Te regalo un collar de estrellas y mis manos con mi compañía. Te regalo hoy toda mi vida. Sé que es poco para lo que ofreces. Te regalo lo puro del aire y mi corazón que solo late. Te regalo hoy mis esperanzas y mis letras para que te toquen. Te regalo el amor que te tengo y contigo es más que el infinito. Te regalo hoy toda mi vida. Sé que es poco para lo que ofreces. La voz de Laura de La Tribu del Sol, la guitarra de Rafa Payán, y esto se llama Por Ti. Me encanta, Wendy. Cuéntanos qué vemos en este álbum musical con Por Ti. Bueno, como puedes ver, esta canción muestra un lado romántico, que así más o menos es mi selección completa, una parte romántica de la vida, donde se muestra el amor sincero, la parte de la entrega. Donde dice la canción, robaría la luna a los enamorados. La verdad es que eso muestra lo que puede llegar a ser el amor, la sinceridad, la entrega total. Recuerdo esta canción, creo que de los años 90, por ahí, ¿no? Y sencillamente me gustaba mucho a mí también. De hecho, el guitarrista tiene el apellido Payams, como yo. Sí, sí. Y le digo primo. Ellos son Laura Rivera, una voz de verdad muy conmovedora. Para sí. Mí, una de las voces más especiales. Y este grupo, que era un grupo de pop rock, era más o menos la juventud de nosotros, ¿no? Sí. Yo me agrego, ¿eh? Me agrego. Yo sé que tú eres más joven que yo, pero me agrego. Ellos como pareja hicieron muchas canciones que marcaron en el momento la parte del rock en español, y para los seguidores como yo de esa parte de la música, pienso que hicieron muy buen trabajo. Todavía bueno, no recuerdo, Wendy, si vinieron acá a la Pucamaima a tocar aquí. No, no, no recuerdo yo tampoco, pero sí, junto con Sabina, Fito Páez, Pedro Guerra, marcaron una parte del rock en español, mezclado lo internacional y lo dominicano en la época de inicios de los 2000, finales de los 90. Vamos a seguir con este álbum musical con Wendy Tejada, que es directora de comunicaciones corporativas de acá, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Amor y perdón es lo único que se necesita para no volver a cometer viejos errores. Si tengo tu amor, el perdón vendrá detrás de tus labios. Amor y perdón es lo que guardo para ti en mi corazón. La puesta de sol ha venido hoy detrás de tu pelo, como un símbolo de que ha pasado la tormenta. Si vuelve a pasar la tormenta, tú sabrás detenerla. Amor y perdón es lo que guardo para ti en mi corazón. Amor y perdón de Pavel Núñez. Lo había dicho Wendy en la intervención anterior, ella es muy romántica y en su lista musical de hoy se nota bastante ese romanticismo. ¿Qué de romántico tiene este tema o es el corazoncito que toca también? Sí, esta producción, esta canción de la última producción de Pavel, que es muy reciente, pienso que muestra lo que es el perdón cuando hay un amor verdadero. Siento que el hecho de que pasen cosas en relaciones amorosas o de madre e hijos, no necesariamente tiene que ser de cuestión de enamoramiento. El amor y el perdón es lo que debe marcar las vidas de las personas. Pero el perdón siempre existe cuando el amor es verdadero. Es así, de hecho. Entiendo que si no se perdona, no se va a lograr amar a nada en la vida, ¿no? Y cuéntanos que esto es muy reciente, la canción, como dices tú, desde sí, su más reciente producción. Pavel sí ha estado acá en la Pucamaima, gracias a Dios. Ha sí, venido en unos tours universitarios. Que una vez le pregunté a Pavel el significado, que si él había medido el significado que tenía moverse entre diferentes generaciones, y él lo había logrado yendo a las universidades a verse con los más jóvenes, con lo que ya le gustaba a él y demás. Ha sido una bonita oportunidad de hacer vida universitaria también. Tú que estás en la comunicación corporativa, ¿cómo has visto Pavel en esas acciones? Porque ha venido creo que como 3 veces aquí. Sí, y causa un impacto en los estudiantes. Se logra esa conexión. Y como tú dices, no es una cuestión solo de la parte de la juventud, sino también que hay otras generaciones que le siguen, porque la verdad es que cada canción tiene una historia, cuenta una historia en cada una de las producciones que hace. Escogí esta última, aunque a mí de Pavel me gustan todas sus canciones. Los primeros discos, que uno conoce más, ¿no? Que, sí, esos fueron muy especiales. Sus letras muy especiales. Esta última, que es Amor y Perdón, creo que incluye el sentir de las demás. Y sí, Pavel ha conectado con todas las generaciones. Pienso que es un tremendo exponente de la música y que tal vez como dominicanos no le hemos dado el valor, la proyección. Yo creo que sí, yo pienso que sí, que de alguna manera no lo hemos hecho, pero él es muy tesonero y ha seguido trabajando y está cosechando muchos éxitos internacionales hoy día. Y también un poco en las diferentes generaciones, yo con los estudiantes me he dado cuenta que lo conocen, los más jóvenes, Y por supuesto nosotros que vivimos los inicios de Pavel Núñez. Sí, estamos en mi álbum musical. Ella es Wendy Tejada. Rosas de la oreja de Van Gogh. ¿Te gustan las rosas, Wendy? Sí. Esa voz melodiosa hacía que uno conectara con las letras de la canción. La verdad es que esta canción de la oreja de Van Gogh muestra de que hay esperanza, de que el otro mire hacia ti y que te traiga rosas, como ella decía en la canción. Recientemente vi una noticia que Justin Bieber, a propósito de estos músicos y cantantes jóvenes que algunas veces oímos tanto antivalores de ellos, ¿no? Decía que llegó a un hotel donde había, sabía que había fans esperándole para él entrar y les regaló rosas a todas. Bueno, me pareció un bonito gesto, sobre todo de un muchacho joven, que uno habla que la juventud está perdida y todos esos disparates, que creo que de eso mismo dijeron de nosotros cuando éramos jóvenes también. Sí, las rosas siempre son un buen detalle para cualquier ocasión. Pienso que el regalar rosas da a entender muchas cosas, muchos sentimientos. ¿Le has regalado rosas a algún hombre? No. Me han regalado muchas, pero yo no. Porque no lo veo mal tampoco. No, por eso te pregunto. Nunca se me ha ocurrido. Sí, pero si tú ves, los hombres le llevan rosas a las mujeres. Sí. Quiere decir que les gustan las rosas también. Sí, claro. Creo que ahí nosotros tenemos que... A mí nunca me han regalado rosas, de verdad. Bueno, en un retiro tal vez te dan algo que es simbólico, ¿verdad? Pero de verdad, yo creo que es tiempo ya que las mujeres regalen rosas también. Sí, claro que sí. De España, también me causó curiosidad ver que le gusta mucho una serie que se llama Velvet. Ah, sí. A Wendy. Entonces quería preguntarle un poco, ¿qué tiene Velvet que la tiene enviciada? Como usted mismo lo publicó en Facebook. Bueno, Velvet. Bueno, para los que no saben qué es Velvet, por ejemplo. Sí, Velvet es una serie española que muestra, de los años 50, creo, 50, que muestra el amor que surge entre el hijo del dueño de una tienda famosa de ropa, de diseños exclusivos, el amor que surge entre él, el hijo y la costurera. Cuando son niños. Cuando son niños y van, sí, es un amor de toda la vida y que, bueno, han luchado contra muchas adversidades. Y son largos los episodios. Sí, muy largos. De una hora y algo, ¿no? Sí, son muy largos. Nada, yo creo que esa serie hace que uno sea insistente. Otra vez el amor, otra vez. Sí, ¿verdad? Muy romántico, esto está muy romántico. Pues sigamos con ese romanticismo, esta vez escuchando a Pedro Guerra con Contamina. Cuéntame el cuento del árbol dátil de los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos. Dame los ritmos de las barbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire, ven. Pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven. Pero no con la rabia y los malos sueños, ven. Pero sí con los labios que anuncian besos, contamíname. Mézclate conmigo, que bajo mi dama tendrás abrigo, contamíname. cama tendrás abrigo. Contamíname de Pedro Guerra, muy conocido por Ana Belén también, pero qué bueno que cogiste la de la original. La original pieza de Pedro Guerra, que bueno, tiene su fuente directa, ¿no? Contamíname, habla de no con el humo que asfixia el aire, sino con las cosas buenas, ¿no? Exacto, ahí en esta canción Pedro habla de rechazar un poco la negatividad, de que nadie venga a traerte cosas negativas, sino uno poder recibir todo lo positivo que el otro pueda ofrecerte, evitar las cosas, las malas vibras. De una manera u otra, Pedro Guerra nos incita a buscar la parte positiva de la vida. Qué curioso que Pedro use una palabra tan negativa como contaminar, ¿verdad? Es sí. Antagónica totalmente al concepto que quiere decir la canción. ¿Tú has contaminado a alguien desde ese punto de vista? Pero creo que desde el punto de vista positivo. Claro, como dice, con la energía tuya, ¿no? Sí. Yo he tenido el privilegio, aunque estás tímida, pienso yo, el privilegio de conocerte a ti de hace ya un tiempo, ¿no? Y sé que eres una persona que contaminas a los que están cerca de ti con tu forma de ver siempre el lado positivo de las cosas. Yo creo que quizás algo que me has contaminado tú a mí cuando estamos y hemos trabajado bajo tensión los dos cerca. Sí. Es un poco ese tema de transferirle a la a otra persona una energía de que se puede y que se puede hacer bien. Quizás de eso se trata también tu anécdota de esta canción de contaminar, ¿no? Sí, y pienso que ese debe ser el objetivo del día a día. Uno tratar de llevar al otro una sonrisa, una parte positiva de ti, a pesar de las adversidades, porque siempre van a haber cosas. Pero hay que sacarle siempre el lado bueno a la vida. Wendy Tejada está hoy acá con nosotros. Tú me dices que tu corazón ha sufrido tanto que no le queda la ilusión para amar otra vez. Casi llorado sin consuelo, que no encuentras la razón. Pero yo te digo, lo viejo pasó, cariño, lo que viene es mucho mejor. Tú no sabes que la luna no se queda sola, se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola que espera su cariñito como la guira espera tambora, que todo tiene su hora, debajo del sol naciente, espera tu amor bendito, de nada vale ser impaciente, ay no, ay no. Me preguntas cómo yo lo sé, que te dé una explicación, pero con el buen amor solo hay que creer. Todo tiene su hora, de Juan Luis Guerra, y esta es la hora de Wendy Tejada aquí en mi álbum musical. Wendy, son muchos años en la Pucamaima trabajando para esta institución. ¿Qué ha significado todos estos años para usted entregarle parte de su vida a esta universidad, a esta pontificia? Bueno, hace 14 años que yo ingresé a esta institución, a la que uno llega a amar. El trabajo para nosotros es una pasión, para los que trabajamos aquí. Y he aprendido mucho. Esto ha sido 14 años de aprendizaje continuo, búsqueda de siempre de mejoras en los procesos, tratar de buscar esa mejoría en el servicio, en la atención, en todo lo que uno hace. Impregnar un poquito de ese sello Pucamaima de excelencia en todo lo que aquí se gesta. Yo pienso que estos han sido 14 años de mucho aprendizaje, muchísimo. Wendy, y en lo personal, ¿a qué le ha llegado la hora? Ha llegado la hora a muchas cosas. Esta canción de Juan Luis Guerra nos dice que siempre hay esperanza, que siempre hay que esperar que viene algo mejor. Y esto yo lo pienso también cuando mis hijos vienen a mí con alguna situación, que le pasó algo negativo en el colegio, y uno más o menos busca la manera de darle el toquecito de esperanza, de que no te preocupes, mañana las cosas serán diferentes, siempre hay algo bueno que va a salir de esto malo. Y todo tiene su hora en la vida, y esto te lo va mostrando la vida misma en el día a día. Todo tiene su hora, todo pasa, todo tiene su hora, todo llega, todo está escrito, todo pasa. Y para el que obra en bien, a todo le llegará su hora, ¿verdad? Así no es. No debemos desesperarnos. Yo entiendo que sí. Estamos en nuestro álbum musical con Wendy Tejada. Atención, atención, atención, aquí y ahora. Radio Com Pucamaima Santiago, emisora online del Departamento de Comunicación Social. Despierta tu intelecto. Hello, Carlos. Ya estoy en el campus. Dile al profe que me estoy parqueando. ¡Corre! Camil, acelera. Muévete que va a pasar la lista. ¡Oh, Dios mío! Hello, Camil. El tiempo es oro. Y si lo usas con cuidado, apremia. Mantén una velocidad apropiada máximo de 20 kilómetros por hora. Pucamaima, Campus Santiago. Mañana puedes ser tú. Mi álbum musical. Un relato de la vida melódicamente contado. Quien no sabe de amor no sabe nada. Maridalia Hernández, quien no sabe de amor. Hoy estamos en esta emisión de mi álbum musical con Wendy Tejada. Háblanos del que no sabe de amor. Aquí sigo con mi repertorio romántico. No podía quedarse Maridalia. Creo que todas las canciones de Maridalia tienen ese toque que te conecta con la parte romántica que tú de tu alma, ¿verdad? Entonces, esto de que quien no sabe de amor no sabe nada, ¿cómo explico yo eso? Si la misma frase lo dice todo, si tú miras a tu alrededor, toda esta obra de Dios demuestra el amor de Él hacia nosotros. Y así mismo nosotros también en el día a día debemos mostrar el amor que tenemos, porque el que no sabe de amor no sabe nada. Solo el que ha amado mucho y le ha ido bien sabe de amor. No, es que el amor es tan, no sé cómo explicarte, por el hecho, por ejemplo, de tú ver la carita de tus hijos al nacer, eso te muestra la grandeza del amor. De tu madre, como la mía, que en la mañana me lleva mi cafecito mientras estoy en pleno ajetreo de la salida matutina. Eso es amor. El de tu hermano que te llama solo para decirte en qué tú estás. Eso es amor. Tus sobrinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, que ya son una familia. Pienso que el amor se demuestra en, desde que tú, por ejemplo, yo que llego a la universidad tempranísimo, el señor que me entregue el ticket en la puerta, cuando voy subiendo las escaleras, que soy la primera en llegar, el vigilante, la persona que está limpiando, que te demuestran ese amor que sincero. Pienso que el que no sabe de amor no sabe nada. Hablando de amor, supongo que uno de sus grandes amores son sus hijos, y usted los mencionaba hace un ratito. Sí. ¿Cómo es? O sea, para uno de madre es tan difícil hablar de lo que significa ese amor, porque solamente cuando se es madre se puede vivir. Por referencia, jamás nadie va a entender qué es el amor de madre. ¿Cómo vive usted esa experiencia con sus hijos? Bueno, yo soy madre 100%. César sabe de que yo no delego el cuidado de mis hijos, la atención, es algo que no se delega. Por lo menos yo no me doy el lujo de delegarlo. Yo disfruto cada momento. Yo tengo dos niños, una de 9 y uno de 6 años, y ambos tienen sus detalles. Pienso que con los dos hay esa conexión que te da el simple hecho de ser su mamá. Yo creo que no hay un día que no se disfrute, un minuto, que no se disfrute de ese amor que es el más sincero. ¿Quién no sabe de amor? Mi álbum musical. ¿Quién no sabe de amor? No sabe nada. ¿Quién no sabe de amor? No sabe nada. Nos hizo falta tiempo, nos comimos al tiempo el pan que un día amasamos, aquel vino que probamos se fue de nuestras manos. Nos hizo falta tiempo de caminar. De caminar la lluvia. La lluvia. De hablar un año entero. De bailar. El álbum de musical de la vida nuestra muchas veces pasa romántico, como la música que escuchamos, seleccionada por Wendy Tejada. Esto es Nos hizo falta tiempo, la concha de España y el mexicano Armando Manzanero. ¿Qué te hizo falta tiempo? Uno siente que siempre hace falta tiempo. Para más, sobre todo. Sí, especialmente cuando las cosas son buenas y se acaban. Esta canción realmente la popularizó Luis Miguel, aunque es de la autoría del mismo Armando Manzanero. Sí. Pero en aquellos años, hace unos cuantos años, la oíamos del mismo, de la 80, voz de 90, a finales de, creo, ¿sí?, que a principios del 2000, la oíamos de la voz de Luis Miguel. Pero esta combinación de Concha y Armando Manzanero, estas dos voces melodiosas, le dan como ese toque a la canción. Y melancólica. Melancólica. Y esas letras de que te hizo falta tiempo, para mucho tiempo para vivir. Pienso que siempre hace falta tiempo. Cuando las cosas van bien y se acaban, se queda esa sensación de que hace falta más. ¿En la nostalgia tuve felicidad? Claro que sí, en los recuerdos. Claro, aunque duelan, ¿no? Aunque duelan. Porque se vuelve a vivir algo único de aquello que quedó allí y que pienso que, aunque agridulce, pero te hace feliz, aunque te... Creo que no hay felicidad sin dolor, ¿verdad? Así es. Todo lo bueno tiene que pasar por un proceso de dolor para después también uno aprender a valorar. Pero sí, siempre hace falta tiempo cuando las cosas son buenas y se acaban. Mi álbum musical, Nos hizo falta tiempo, por supuesto. Falta tiempo, mucho tiempo, y por vivir. dice Wendy Tejada, nos hizo falta tiempo y acá también nos va a hacer falta mucho tiempo para poder continuar con esta lista o este álbum musical y toda la historia de su vida que tiene que contarnos Wendy. Pero vamos a aprovechar, como decía Wendy, el ratico de este muy buen momento para continuar y seguimos entonces con Cheo Feliciano y Amada Mía. Grata sorpresa la que me has dado. Yo necesitaba un amor y me has enamorado. Amada mía, eres mucho más de lo esperado. Dulce mujer que había soñado, yo soy todo de ti. Amada mía de Cheo Feliciano, me imagino que son de estas canciones, Wendy, que tú cantas en la bañera o en la ducha, ¿no? Bueno, en realidad, Amada mía, es una canción que me recuerda a mi niñez, de que esas eran las canciones que se oían en mi casa. En los domingos, en casa de mi abuela, mis tíos reunidos, en la tertulia familiar. Estas canciones así romanticonas de su época. Y creo que no hay una reunión de esa de mis tíos, que ya son personas mayores, en que no se escuche esas canciones de Cheo Feliciano. Pero esta en especial tiene un toque de romanticismo, que es lo que marca esta lista mía, este repertorio romántico que he escogido para este encuentro con ustedes. Amada mía es una canción que no falta en mi casa, en los encuentros familiares, cumpleaños. De domingo, me imagino, de sí, sábado. Eso, sábado, domingo, mi mamá. ¿Y cantan? ¿La familia canta? Sí, hay músicos. ¿Cómo fue esa niñez, Wendy, ahora que usted lo dice? ¿Dónde creció? Yo nací y crecí aquí en Santiago. Uh-huh. Mi padre murió cuando yo estaba pequeñita, o sea que en mi casa éramos mi mamá, mi hermano y yo, mi hermano mayor y yo. Y nada, esos encuentros en casa de mi abuela, de todos mis tíos, con estas canciones los domingos, como mis tíos eran músicos y pertenecían a orquestas y eso, se ensayaba en el patio de mi abuela, ese era el patio más dulce para la gente. No había un domingo donde no estuviera eso lleno de gente. Mi abuela era una mujer muy, muy abierta. O sea, ahí era la casa de acogida del desamparado, del desamparado, de la persona rechazada socialmente. Esa era la casa de acogida. Mi abuela fue una mujer muy querida por el sector. Hablando tú de esa niñez, ¿cómo puedes comparar ese momento de tu vida, de cómo vivíamos, y el de hoy, cómo vivimos? O sea, es tan diferente, de verdad. Anoche precisamente hablábamos mi hermano y yo de estos cambios trascendentales en el estilo de vida de nosotros. Ya los domingos no son domingos tan familiares como antes. Las mismas tardes en que nuestros padres tenían que trabajar y nos dejaban a todos los primos en casa de la abuela materna, en este caso. Y que para nosotros el hecho de que mi abuela partía una menta en cuatro para que nos tocara cada quien un poquito. Mi abuela era mágica porque ella sacaba unos caramelos de colores, que ya eso no lo venden, lo que le dicen pilones, ya eso no aparecen, de colores, y a cada quien nos tocaba un pedacito. Éramos muchos, éramos más de 12, 13 nietos, y a todos eran abusadores también, porque le dejaban todos estos nietos a la abuela. Y las tardes donde mi abuela eran las tardes de complacer, de la ñoñadera, en el caso de mi hermano y mío. Era mucho más especial porque hacerlos huérfanos, entre comillas, de la familia, el aprecio era exponencialmente mayor al de los otros nietos. De verdad que antes la vida, lo que le faltaba a uno no se sentía tanto porque teníamos ese calor familiar, sí, muy cercano de los tíos, de los abuelos, que no sabemos nosotros si vamos a ser esos abuelos para nuestros nietos, ¿no? Sí, y va cambiando porque mi mamá no es la abuela que fue mi abuela. Mi mamá es más fuerte, menos permisiva, mucho más exigente. A veces yo le digo, pero tú no pareces abuela, tú pareces mamá. Lo tuyo debe ser añoñarlos más. Con ellos, ¿no? Sí, añoñarlos más, pero ella es muy, muy pero fuerte. Pero quizás porque ella está tratando de ayudarte un poquito cuando sí, tú no estás, ¿verdad? Coge un poquito el rol de madre. Sí, de madre. Y bueno, tu madre está muy joven todavía. Pero también mi abuela fue muy sí, añoñaba, sí, nos añoñaba al extremo. ¿Y no te dieron una pena en esa época? No. Me portaba más o menos bien. Más o menos bien. Seguimos aquí en nuestro álbum musical. Pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Caminante, no hay camino, Joan Manuel Serrat. De la lista que llevamos hasta ahora, es el primer tema no romántico que escuchamos. ¿Qué tiene este tema que lo puso en su lista? Bueno, este tema me retrotrae a mi infancia también, a mis épocas de ser campamentista con el padre Ramón Duber. Recuerdo esa etapa de mi vida con tanta ilusión, porque íbamos a los campamentos sin tantas cosas como ahora, a vivir una experiencia junto al padre Duber, que era un líder espiritual de todos esos niños y jóvenes en Bao. Y uno iba sin nada material a vivir 7 días de una experiencia natural totalmente. A las 6 de la mañana el padre Duber ponía esta canción en el campamento a todo volumen, mientras él iba hablando por el micrófono. A las 6, ¿verdad? A las 6 de la mañana, todo el mundo de pie, al desayuno. Y la verdad es que esos momentos de los campamentos, de los grupos de servicio, de los jardines, para mí marcaron un poco el liderazgo que se va fomentando en los niños, y que en mí marcó también esa parte importante de mi vida, el asistir, el hacer el trabajo en equipo, el compañerismo. Hay amistades que datan de esa época que todavía perduran. Creo que esa canción, imagínate, me lleva a ese espacio, hasta el olor del sitio lo tengo. ¿A qué le huele, por ejemplo, si lo pudiera describir ahora? Me huele a naturaleza viva, a mojada, humedad. Al olor de los calderos, es más, hasta la mantequilla que le ponían al pan, sí, para el desayuno. Imagínate a esa edad, ¿qué edad, no? Empecé años, a los 9 años a asistir a los campamentos por algunos 5 o 6 años. Escuchar poemas de Antonio Machado a 10 años, eso, sí, eso da y se nota el por qué hoy día tú estás donde estás. Y Serrat era el cantante preferido, creo, del padre, porque era uno de ellos, sobre todo estos discos de Machado, porque Machado fue un poeta importante, que vivió una situación muy parecida a la de Joan Manuel Serrat, que fue exiliado, sí, de España, por haber cantado en catalán en un concurso en Europa donde estaba representando a España, y el catalán era como una lengua prohibida y menos para representar a España. Sí. Entonces él hizo eso para representar su pequeño grupo étnico. Entonces tuvo que dejar España y cogió los poemas de Machado, que fue otro también que tuvo que irse de España. Y el padre Duber tenía muy claro eso y quería enseñárselo a ustedes. Yo no tuve ese privilegio, pero un poco viví los últimos años del padre Duber, un par de campamentos para adultos, y un poco viví el ambiente. Me puedo más o menos estacionar en ese momento tuyo. Te puedo ver de 11 y 12 años. 9, 10, ahí comenzó esta vida campamentista. Que ya no, uno no se atreve a mandar un niño 7 días a lejos de la tecnología. ¿Será que nosotros confiamos menos que lo que confiaron nuestros padres? Pienso que sí. Tal vez la misma situación hace que uno sea un poco desconfiado. Decirte lo que me gusta de ti, las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí, tu frente, tus cabellos y tu rítmico andar, el dulce sortilegio de tu mirada. Tuyo, todo me gusta de ti, y ya no cabe más adoración en mí. Me basta lo que tengo para amar, mi dulce amor. Ven a mí, por Alberto Beltrán, todo me gusta de ti. ¿Qué te gusta de él o de ti? Esto te va a la niñez también, porque sí. Esto es bien. Entonces, yo creo que, bueno, no vamos a decir de qué año es la canción. No, ni yo sé tampoco. Ni yo tampoco. Yo sí recuerdo mucho haber escuchado esa canción en mi casa también, en esos repertorios dominicales. Pero también esto me trae recuerdo de serenatas, ya en mi tiempo de juventud, ¿verdad? Donde habían algunos osados que se atrevían a llegar a mi ventana de madrugada a cantar esta canción. Me trae buenos recuerdos. Y ya es difícil ver eso de serenatas. Yo no, por lo menos no recuerdo, no sé si es que estoy lejos del ámbito romántico de los jóvenes hoy día, pero... Yo creo que ya eso no se usa. Pero yo llegué a recibir serenatas con esa canción. Claro. Me gusta todo lo que tuyo. ¿A qué hora era más o menos? Bueno, 3, 2 de la mañana. Le daba a uno vergüenza abrir la ventana. Claro. Pero había que abrirla porque había era que abrirla. Como ese era el cumplido. El cumplido de, claro. De por lo menos la escuché, mira. Sí. Y al otro día estaba todo el murmullo el barrio. Sí, wow, ¿oíste? Eso fue a Wendy que le trajeron esa serenata. Sí. Ay, Dios, sí. Luego, y fue afortunado, por ejemplo, el que se atrevió a hacer la serenata de este tema musical. Ah, claro. Después que una gente se aparezca en tu casa 3, 4 de la mañana con un guitarrista a cantar una canción como esa, imagínate cómo tú niegas la reciprocidad del sentimiento. Llegó a pasar que creo que en Navidad se usaba que se le invitaba a que entraran, ¿no? A la casa. Sí, cuando hay mañanitas, que ya hasta eso se ha perdido. Claro, la iglesia está fomentando que se haga, se hacen creo más temprano. Ah, bueno. Bueno, esto me encantó, es como una especie de retro, ¿no? Y de estamos serenatas. Aquí con Wendy Tejada en mi álbum musical. Atención, atención, atención, aquí y ahora. Radio Com Pucamaima Santiago, emisora online del Departamento de Comunicación Social. Despierta tu intelecto. Nosotras tenemos un diario online. Yo comunico hechos. Nosotras tenemos nuestro programa de radio. Ok, ya estamos al aire, atentas, chicas. 3, 2, 1. Hola, muy buenos días. Estamos felices de estar compartiendo con ustedes en el programa de hoy. Yo organizo conferencias de prensa. Más tardes, me salto quién soy yo, ¿vale? Nosotras conservamos recuerdos en fotografías. Yo me dedico a la gestión de marketing. ¡Yo! Yo estudio comunicación social. ¿Y tú? Radio Com Pucamaima Santiago. El desafío de poner en práctica lo aprendido. Un espacio para anticiparme desde la academia al ejercicio profesional de mi carrera. El recurso para acercarme al exigente medio de la producción radial. La oportunidad de emprender mi propio proyecto de comunicación. El escenario para fortalecer mis competencias comunicativas y exhibir mis talentos. El medio que me mantiene conectado con el departamento, sus miembros y sus actividades. Radio Com Pucamaima Santiago. Despierta tu intelecto. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto. De retorno en nuestro álbum musical, Wendy Tejada, ojalá, Silvio Rodríguez, ojalá, ojalá, ojalá. ¿Cuánto ojalá tú le deseas a alguien? Dice, ojalá, ojalá, ojalá que te lleve la muerte. Está cruel, está muy fuerte. Pero esta canción me recuerda también mi época familiar. O sea, nosotros crecimos en un ambiente muy... Mi familia tiene una ideología muy revolucionaria. Y estas canciones de la nueva trova cubana también estaban muy presentes en el ámbito familiar. Esas canciones de protesta, con estos cantautores cubanos y también algunos latinoamericanos que no podían... quedarse como Mercedes Sosa y otros que conocemos, pero de Silvio el ojalá es creo la que más me gusta. Y cuántos ojalá, imagínate, infinitos ojalá. Y es raro porque bueno, esta es otra canción romántica pero de desamor. Sí. Él está enamoradamente loco de alguien y lo tiene mal, lo tiene mal, le desea lo peor. No, lo que quiere que se le borre de la mente, más nada. O que pase algo que te borre, yo no sé si es... No, pero... Por lo menos que me lleve la muerte a mí para no estar aquí. Sí, supuestamente es el primer amor de Silvio Rodríguez, así, después que es poeta, trovador, y se tuvo que movilizar la persona. Creo que él estaba en el ejército, ella se fue a estudiar, y eso lo tenía muy mal, y... Él trató de olvidarse de ella lo más pronto que pudiera ser. Y le salió este ojalá, que es una canción de amor. Es una canción de amor que habla mucho de eso. Sí, y es parte también de esta época de familiares, como ya había dicho antes, en la que se oían estos cantautores cubanos en mi casa, claro. A todo volumen. ¿La influenció a usted, por ejemplo, ese tipo de ideología de izquierda, de comunismo, bueno, en ese momento? En mi casa se hablaba mucho de la parte revolucionaria, del respeto a los derechos. Y creo que en eso nos han formado. Uh-huh. en que haya igualdad. Se ha dejado de hablar en la familia. Se ha dejado de hablar. Es una ideología. Mi mamá pertenecía a esos movimientos clandestinos en búsqueda de la libertad. ¿Cómo es vivir? Por ejemplo, para mí es un poco curioso saber cómo se vive esa experiencia de la clandestinidad, porque cuando yo era pequeña, pues la dictadura en Colombia no existía. La hubo hacía mucho tiempo atrás, pero para muchos de ustedes, aunque no es tan fresca, pero sí la alcanzaron a experimentar hasta cierto punto, con los padres, los abuelos. Sí, escuchamos las historias. Mi mamá la vivió en carne propia y participó, aunque no directamente, en movimientos clandestinos. Ella, por ejemplo, guardaba en su casa armas que luego sirvieron para las luchas de los jóvenes, que tantos jóvenes perdimos en esa época. Mi mamá me habla de gente que ella conoció y que ella estuvo, con la que ella estuvo reunida y que perdieron la vida. Ella dice que de una manera pendeja, sí. Por ¿Dónde decir. ¿Dónde ha quedado toda esa ideología dominicana? Yo pienso que tenemos que retomar esos caminos, porque sí, de alguna manera le hemos dejado el país al desorden. Sí. Y sobre eso, por ejemplo, ¿qué piensa? Usted publicaba, yo porque estuve husmeando, hoy en día una de las fuentes número uno para producir un programa es Facebook. Sí. Usted publicaba un artículo, una columna de Acento sobre Danilo. ¿Qué piensa de Danilo? Ay. Con bueno, esa blusa de ese color de hoy que ya tiene. Es rosada, fucsia. Por el cáncer. bueno, pues yo realmente pienso que hay muchas cosas positivas de este liderazgo presidencial, pero también hay muchas cosas que mejorar. Teníamos esperanzas de que hubieran cambios trascendentales en el quehacer político dominicano, y cada día vemos que es como más de lo mismo, que no hay diferencias. Hemos perdido esperanzas, pensando que podía haber cambios y que estaríamos dejando un legado a nuestros hijos de un país mucho más democrático. Hay cansancio. Hay cansancio y se nota, sí, de que hemos tirado la toalla. Los que entendemos que podría producirse un cambio, hemos tirado la toalla. Ya pensamos que vamos a dejarle esto a ellos, a los que no son tan buenos. Tal vez estamos un poco confundidos como el tema de Retrojazz que viene a continuación. Seguimos aquí en este álbum musical de Wendy Tejada. Quiero que penetres dentro de mi corazón para contemplar la herida que me abrió tu amor. Hace tanto, tanto tiempo que mis sentimientos esa trastada que hoy me están haciendo. Yo que tanto he pregonado que este corazón era cual fuerte encerrado a cualquier ilusión. No me apena confesar de lo que estoy sintiendo. Algo como un fuego nuevo con dulce dolor. Ahora estoy confundido. La voz de Laura Rivera, Confundido, Retrojazz, acá, esa dice ella que la tomó para mí. Porque sí. Jazz, ¿eh? No piensa que estudió aquí también. Sí, no podíamos dejar de poner en el repertorio un jazz, porque aquí venía a estar junto a mi amigo y hermano César Payans, que es un amante del jazz. Realmente, la canción como tal me gusta desde que la escuchábamos en la voz de Fernando Villalona en Ritmo de Merengue, y me lleva a tiempos de mis idas a Francifol, ¿te acuerdas? Claro, claro. Donde esperábamos la canción, todavía la ponen, porque es el mismo grupo. Música, sí, ¿verdad? Entonces, pero con la voz de Laura en Ritmo de Jazz, creo que suena mejor. Suena diferente y para los ritmos que ya nosotros estábamos, ¿verdad? Sí. Sale un poco más fácil, ¿no? Sí, pero es difícil estar confundido. Sí. Cuando te entran esas confusiones, hay que pedirle a Dios que aclare todo. Claro. ¿Era rumbera, Wendy? Usted que dice que Francis Fall era rumbera, usted cuando joven. Bueno, usted sigue siendo joven, pero digo, esa etapa donde uno ya tiene canera la posibilidad de salir. La palabra, ¿cómo dicen acá? Canera. Sí, se disfrutó mucho de esa época. Pero con todo y todo éramos más moderados que lo que pero yo veo claro, que se hace ahora. Yo pienso que... Sobre todo con el alcohol. Sí, yo creo que empecé tarde también porque mi mamá era una persona muy fuerte y no era muy dada a los permisos nocturnos. Ella ahora se jacta de decir que nunca entregó llave. O sea, mi hermano y yo nunca tuvimos llave de la casa. A la hora que llegábamos teníamos que tocar la puerta, nunca tuvimos llave. Era un estilo de... Llegábamos a las 12 de la noche a la casa. Sí, no, y íbamos a los matinés. Ay Dios, cualquiera cree que yo soy una persona muy... Pero había unos matinés dominicales que empezaban a las 4 de la tarde y ya a las 10 de la noche uno estaba en su casa. No, los muchachos salen a las 12 de la noche ahora. Sí. Como está la cosa, y nosotros no teníamos el nivel de violencia en la calle que hay hoy día, o sea... No. Y aún así, ya a las 12 de la noche estábamos en la casa. A la 1 como tarde. Sí, sí. Yo pienso que también comencé tarde esa época de disfrute nocturno. Por la situación de que mi mamá era muy, muy fuerte. Y también porque yo estaba muy centrada en mis estudios. Yo entré aquí a estudiar a los 16 años, muy joven. Ya a los 20 yo tenía una licenciatura. Entonces, como que esos 4 años yo me concentré mucho en mis estudios. Recuerdo que mis amistades universitarias eran todas de pueblos cercanos. Y ellas conocían más de Santiago que yo misma, porque casi no pude vivir esa parte. Mencionó a su hermano, ¿qué edad tiene él? ¿Cuánto se llevan? O no diga la edad de él, para que no la evidencie. ¿Cuánto tiempo se llevan? ¿Y cómo ha sido esa relación con su hermano? Sí, que él es el único que tiene. Es, ¿no?, el único hermano. Él me lleva 2 años y 6 meses. Y nos llevamos muy bien, mi hermano y yo. Imagínate, somos los únicos dos. Vive fuera. Mi hermano vive fuera, pero él es como quien dice, mi ángel protector, ¿verdad? Yo sigo siendo la hermanita consentida. Así es. Sí. Bueno, se ven bastante, algunas veces haces viajes. Sí, 2 o 3 veces al año. Exacto. Cuando no vamos nosotros, ellos vienen. Sí. Bueno, qué bueno es tener lo mejor que hay en mi vida con Wendy Tejada acá en mi álbum musical. ¿Quién me puede prohibir que yo mencione tu nombre? ¿Quién me puede prohibir que te sueñe por las noches? ¿Quién nos puede dividir si este amor es diferente? Y te juro que no hay nadie que me aleje ya de ti. ¿Quién va a robarme esos momentos de felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme? Andrés Cepeda, lo mejor que hay en mi vida. ¿Qué es lo mejor que hay en tu vida? Mis hijos. Yo lo sé. Irónicamente, esta canción tiene un sentido muy amoroso de pareja, pero sí, yo desde que la escuché la visualicé en mis 2 niños. Cuando no quede en este mundo una persona que te quiera, aquí estaré yo. Claro. Como madre. El amor incondicional. El amor incondicional, puro y único. Y único. Incondicional, eso va a estar toda la vida ahí, y el que logra, sabes que siempre me llama la atención, no sé si a ti viviste mucho, bueno, quizás no lo viviste porque tuviste los hijos, vamos a decir, relativamente bien en tiempo, pero yo que duré 15 años de casado para tener mi hija, todo el mundo me decía, los hijos hay que tenerlos. Sí. Pero no te saben explicar qué es lo que te quieren decir. La respuesta es que el amor incondicional se aprende cuando tiene los hijos. Sí, sí, o sea, sí. Eso es lo que tienen que decir. Ustedes dos que son madres. Lo que pasa es que uno, es que no hay palabra que pueda explicarlo. En Colombia, ya más adelante escucharemos un tema de carnaval y veo que a Wendy le gusta mucho. En Colombia hay un carnaval que es el Carnaval de Barranquilla. De Barranquilla. Y el eslogan es, el que lo vive es el que lo siente. La maternidad es igual. A usted nadie le puede decir qué tan inmenso es ese amor, qué tan incondicional, qué tan maravilloso, porque no hay palabra que lo explique. Sí, y más cuando son así buscados, esperados, son tan amados. yo no sé, tal vez uno comete el error de centrarse tanto en ellos y después uno dice, oye, debí vivir un poco más mi vida. Pero pienso que la vida de la madre está conectada hasta el fin a la vida de sus hijos. Qué mundo tan maravilloso de Wendy. Sí. Wendy Tejada, mi álbum musical. Bueno, y seguimos en esta lista de Wendy Tejada con El Amor Después del Amor, que es un tema que rompe, hablando en género musical, no en la letra, pero sí rompe y a mí me llamó la atención porque también soy fanática o por lo menos me gusta mucho la música de Fito Páez. Wendy, ¿qué amor hay después del amor? El amor. El amor. Hasta que duela, ¿no? Hasta que duela. Se parece al amor de Jesús, ¿no? Sí. Y el amor, después del amor, es mucho mejor que el primero, porque ya hay una experiencia y hay errores que no se vuelven a cometer. ¿Cuál es la metáfora del amor después del amor? Enamorarse después de haberse desenamorado. Bueno, pues... ¿Qué puede ser más o menos entendido? Sí. ¿Es más exigente ese segundo amor o es más confiado? No, es más exigente. Pero no debería porque realmente ya tenemos experiencia, ya sabemos cuándo nos va a hacer daño y arreglarlo. Sí. Quizá deberíamos darle oportunidad a ser más natural que el primer. Depende. Depende, pero pienso que se es más desconfiado, más cuidadoso, evitar cometer errores pasados. Los mismos errores. Sí. El amor, amar es de una sola forma, no creo que... Seguro vamos a cometer los mismos errores. Así es. Es decir, no vamos eso, a dar. Bueno, es natural, es algo natural. Fito Páez, como decía Dolly, fue... un ícono de la música para nosotros al final de los 90, Fito, Joaquín Sabina, el mismo Pedro Guerra. Nosotros los irreverentes, ¿no? Eran los irreverentes, unas letras totalmente rebeldes. Nos hacían ver que la juventud tiene ese toque de rebeldía necesaria para llamarse juventud. ¿Lo sigue escuchando todavía? Sí, claro que sí, claro. Las canciones de Fito siempre te llevan a analizar. Unas canciones muy profundas. Ok, continuamos y yo le dejo la presentación de este siguiente tema a profesor César porque él disfruta mucho este tipo de temas. Vamos a escuchar música de Louis Armstrong, una de las canciones más bellas del mundo porque lo describe palabra a palabra, sonido a sonido. What a wonderful world. Red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Los colores del arco iris, dice Louis Armstrong, ¿no? Qué bello es el mundo. Háblanos de ese mundo que tú ves a través de esos ojos color café. Bueno, esta canción es muy profunda y le da a uno el toque de la realidad que nos brinda la vida todos los días. A mí me encanta, por ejemplo, llegar a este campus que te brinda esta belleza natural. Yo me parqueo a escuchar un poco la noticia, como llego tan temprano, y todos los días, a la misma hora, se para al lado de mi vehículo, en el retrovisor, un pajarito, a hacerme compañía. Y tú miras y dices, Dios, esto es verdad. O sea, él es mi compañía matutina. Él me da mis buenos días para yo llegar aquí a mi trabajo. ¿Quién no comienza un buen día así, apreciando la maravilla de la naturaleza, lo que quizás Dios? Quizás escuchando esas noticias y asesinas, como digo yo, que sí, te van esas noticias que sacan sangre. Claro, y dándote cuenta y reconociendo que el mundo es bello y sigue siendo bello. A pesar de todas esas negatividades que uno escucha desde que se levanta, la verdad es que el mundo es bello. Para ser madre hoy día o padre, importante ver el mundo que sea maravilloso, porque ¿qué futuro le vamos a mostrar? ¿Cómo podemos presentarle este presente a nuestros hijos? Sí, apreciar lo que Dios nos ha dado, salir a ver una bella luna, un cielo estrellado, caminar por el pasto, hasta oler el aroma del campus universitario, por ejemplo. Tenemos una pequeña sorpresa para Wendy. ¿Ah, sí? Es el bonus track. Supongo que Wendy sabe qué es el bonus track. El adicional, que ese no lo eligió ella. Nosotros en Dominicana le llamamos la ñapa. La ñapa. Ahora ella cerrará con su tema, pero nosotros le vamos a poner antes uno que alguien que ya ella escuchará, quien entiende que debe estar en su lista de temas. Hola, soy Cecilia Espinal. Y he tenido el privilegio de trabajar cerca de Wendy por más de 12 años. Yo agregaría a su álbum una canción del artista Santiago Cruz, la cual encierra muchos sentimientos para ella. ¿Y si te quedas qué? Sé que estás cansada, que has tenido un día largo y quieres apagar el mundo. Sé que todo el día he contado las horas para tenerte cerca. Sé que a veces piensas que has equivocado pasos en tu vida. Sé que a veces pienso que si no te tengo, ¿para qué más pasos? ¿Le gusta Santiago Cruz? Y su sí. Tema, ¿y si te quedas qué? ¿Qué tiene este tema? Estos colombianos, Dolly, este Andrés Cepeda, Santiago Cruz, que han venido a Fonseca, que han venido como a darle esta parte emotiva a la lista. Santiago Cruz es un cantautor que me encanta, sus canciones son muy profundas. Esta canción me gusta mucho, no la puse, pero esta canción también nos habla de una esperanza, de recomenzar, de quedarse, conversar y reintentarlo, ¿verdad? Sí, ¿y si te quedas qué? ¿Y si te quedas qué va a pasar? Ya. Nada. Te quedaste. Qué bien, estamos en nuestro álbum musical y particularmente en el de Wendy Tejada. Ella es nuestra directora de comunicaciones corporativas de la Pontificia Universidad Católica y Madre y Maestra. Ella lo ha pasado súper bien. Ella estaba muy preocupada, pero ya. Ya salimos de la lista, ya estamos terminando, ¿viste qué fácil es? Porque sí, era de tu vida que íbamos a hablar, no de la mía ni la de Dolly. Y la tuya sola tú la tienes. Y no, sí. Y no íbamos a hacer tampoco preguntas sobre comunicación corporativa, no, ni a ver qué tanto sabía. Ya sabemos que sabe mucho. No, y me han dado la oportunidad de mostrar este lado romántico que no es muy visible, porque yo tiendo a mostrar una personalidad un poco más retraída, seca, poco. Más que te estoy midiendo. Sí. En el amor, ¿no? Así en es. La amistad no, pero en el amor te estoy midiendo. Así es. Vamos entonces a escuchar el último tema que Wendy puso en esta lista de su álbum musical, un tema que, mirando un poco y husmeando otra vez, como decía yo en el Facebook, entendí por qué le gusta La Vida es un Carnaval. Es que a ella le gusta el carnaval, participa, lo goza junto con sus hijos, a quienes también disfraza y participa. Celia Cruz, La Vida es un Carnaval y la vida hay que reírse de uno mismo, ¿no es así, Wendy? Así es. Vamos a cerrar ya con broche de oro esta lista de canciones con La Vida es un Carnaval. Primero porque la canción nos da las pautas para hacer que la vida sea un poco más alegre, menos aburrida. Que hay que tomarlo así también. Sí, hay que tomar la vida así con un poco de jocosidad, porque imagínate. Pero también la gente que me conoce sabe que yo, como dice Dolly, disfruto mucho el febrero. El febrero, para mí no hay un domingo de febrero en que yo no asista a disfrutar junto a mi familia el carnaval. Y eso viene de mi niñez. Yo tengo un tío que es propulsor del arte, la cultura. Y desde pequeño nos disfrazaban para salir por las calles de Santiago en ese tiempo, en la calle del Sol, la Restauración, que eran los centros de los desfiles carnavalescos, disfrazados todos mis primos. Recuerda una vez que se armó, porque siempre hay algún desorden, y salimos todos corriendo y nos perdimos. Yo tendría algunos 6, 7 años y yo no sé ni cómo llegué a casa de mi abuela, pero todos llegamos de manera solos, todos solitos. Llegamos disfrazados. Recuerdo que arrastrábamos una paloma grande simbolizando la paz. La paz que no hubo en ese desfile. Y yo creo que esa es una anécdota que vamos a recordar siempre, junto a mi tío, que fue quien preparó la comparsa para que saliéramos a mostrar la paz a Santiago. Y la paz no llegó porque ni siquiera la paloma la pudimos llevar. Eso es algo que, una anécdota que siempre recordamos, pero el que me conoce sabe que yo disfruto el carnaval y que los domingos, y es algo que viene de generación en generación. Ya mis hijos saben que los domingos son sagrados para irnos disfrazados a ver esta muestra de la cultura del pueblo santiaguero en las calles. Bueno, viste que fue fácil tu vida, tu álbum musical, y que de verdad ha sido una experiencia para nosotros, para Dolly, para mí, de verdad, increíble. No teníamos idea de lo que íbamos a compartir contigo, ni tú con nosotros, así que la hemos pasado muy bien, de verdad. Finalmente, el objetivo que tenemos con ese programa lo cumplimos, y es compartir, conocernos un poco más y, como decía César, socializar, que nos hace falta a los miembros de esta comunidad. Por mí, pues, le agradezco mucho a Wendy haber tomado tiempo de sus vacaciones para venir aquí y compartir con nosotros de su historia, alguna parte de su vida y de sus gustos musicales y cómo algunos temas también han marcado su vida. Muchísimas gracias. Invitada, pues, a que venga luego a otros programas, muchos que vendrán más adelante. Sí, muchísimas gracias, de verdad, por darme esta oportunidad de abrir un poco mi alma al público que escucha esta propuesta. Siento que he sido muy sincera y espero que así lo hayan percibido. Hasta un próximo álbum musical acá. Bye, bye. Las canciones que evocan momentos, lugares, amores, que componen mi álbum musical.